madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Por qué te quedó a lo que falta acá? Porque tenía puestas las chanclas mías, que amo, viste, que yo soy como muy... La de la lluvia. Las que uso todo el verano. ¿Cuál es la? O ando en patas o ando en chacla. Y es muy psicológico, a mí me funcionan las temperaturas de una manera muy psicológica, esto ya lo asumí hace bastante tiempo, tipo, arrancó el verano, listo, chau pantalón largo, chau zapatilla, chau media, puede ser un día excepcional, de 10 grados, no me importa, la estación del año dice tal cosa, yo ando... camperita por si refresca, eso sí, pero chanclas. Y el otro día, el día del otoño, cuando arrancó el otoño, sí, que... estaba más fresco a la mañana, yo salí así, chao, listo, me puse mi calzado favorito y salí, y estaba fresquito, y Petris me cagó a pedo y me dijo, dejate joder, decime que no tuviste frío los deditos del pie la mañana temprano saliendo. Y yo dije, tenía puesto una campera arriba, tenía cubierto el pechito. Muy bien, vital. Ya está, y nada. Me retó por eso, porque andaba con un calzado que no era el adecuado y que ya está, que me dejé joder, y hoy me puse las zapatillas. Y hoy estaba, está bien, 18 grados, pero 26 la máxima, hoy está para andar en... chancla. Con los deditos al aire. Me vine en chancla y floreada, viste, como todavía no me desprendo del verano. No, y está bien. Está bien, me parece que está bien. ¿Sabes qué? El otro día vi... ay, es algo un poco bizarro. Dejé de fondo en mi casa una charla, ahora tengo que buscar el nombre, sobre una técnica, viste, que ahora hay de técnica de todo. Y muy mindfulness, una cosa así, que es como otra técnica New Age, de las que hay que leer entre líneas todo lo que dicen, como siempre entre líneas. Y una tipa, no sé, estas que, viste, las lesiones. Nada, una que se había formado en una técnica que era con el hielo, con frío. Hay una técnica... ahora la tengo que buscar, pasa que no, si me pongo a buscar me voy a dispersar. ¿Pensé que para regular la temperatura corporal? No, ¿qué? De mindfulness, como de eso de aquí, ahora, ya, y te tenés que, y sumergís, o sea, te sumergís o ducha de agua, el frío. El frío lo que hace es como conectarte con una aquí, ahora. Como... y sí, te da un shock. Es un shock de lado. Te estimula la circulación de una manera también. Entonces la tipa explicaba y daba todos sus argumentos de ese shock frío, que no es que no hay riesgo de hipotermia, o sea, no es que, bueno, me sumerjo 12 horas abajo, no. No te tires al río, al sur, en... No, por favor, no estamos hablando de eso, sino como un... como si fuera una mini batea, viste, de frío, y te mojás el cuerpo y salís, y es como un shock frío, de agua helada. Y daba toda una explicación de cómo ese frío helado te conecta de toque, como con tu realidad. No puedes pensar en otra cosa, como, ay, esta cuchillada de agua fría. Y hablaba de los pies descalzos, de como que la idea de cómo se termorregula nuestro cuerpo muchas veces tiene más que ver con nuestra regulación que no pasa nada si ando en pata un rato, ¿entendés? Como, claro. Hay modos de regular ese frío que siento sacando casos extremos de hipotermia. O sea, no van por ese lado. Es como en lapsos breves, de mínimos, o sea, minutos, segundos. El otro día le decía a una amiga en la minga, porque justo ese día iba observando en la calle, y acá empieza la temporada bizarra, donde te encontrás gente que niega la estación, ¿no? Como, bueno, quiero que siga un poquito el calor, como es mi caso, como, nada, estamos en tal fecha, ando con pantalones cortos todavía, y bueno, ahora ya me puse las medias y salgo con la camperita en la mochila, pero sigo con cosas cortas. Y aquellas personas, como era el caso de mi amiga, que entre la primera bajada de temperatura, está bien, llovía, pero tenía campera de abrigo. Se empezó a poner todo y le dije, che, sí, me estoy abrigando mucho, ¿no? Bufando y campera de abrigo. Es un montón. Era un montón. Ojo, que Mary puede darse esto ayer. Yo estaba vestida como todo manga larga porque paranoia dengue. Entonces, ¿ayer a la tarde? Ayer a la tarde estaba de manguita manga, o sea, todo manga larga. Ay, qué calor. No importa, chivé al punto de la deshidratación. Pero no me picó ni un mosco. ¿Sabes lo que era la mañana de esta ciudad ayer? Sí, sí. Por eso, vamos a ver gente chiflada y me sumo. Pero también tiene que ver con alerta dengue. O sea, vale todo. Como que no. Pero no te pones la esencia. La esencia vainilla no sirve, quiero decir. La de. ¿No ves que? Bueno, producto, no sé si no sirve. El producto está carísimo. No sé si no sirve. Pero la de Claudio Dolor es la posta. Ah, Claudio Dolor. Te queda un poquito olor a dentista después, pero no importa. Porque viste que el clavo de olor tiene el olor a la anestesia. Sí, o al odol. ¿Eh? Odol. Pero no importa, te queda como un perfume de dentista, sí. Pero esa es, resulta. Bueno, está. Clavito de olor con un poco de alcohol y agua para que macere y desprenda todo. Después lo dejas un buen tiempo ya, o sea, tenés que ser precavida porque 20 días, un mes lo tenés que dejar. No es de un día para el otro. Y después te queda el líquido ese y te lo pones. Me encanta como, claro, eso. Primero te acariciaste. Porque me estaba oliendo porque anoche me puso, pero bueno, no dura todo el tiempo. Te tenés que ir poniendo cada tanto, pero es la aposta. Bueno, está bien. La manga larga no está mal. No, el pero tampoco es que, ay, qué calor, ¿entendés? Pero ayer hizo calor. Y entre 3 millones de personas. Y entre toda la cantidad de gente que había, claro, sí. Pero bueno, no, está bien. Son, viste que ahí cada cual atiende su juego. Y quiero volver al shock título, de agua fría. Al shock de agua fría. Se llama Método Wim Hof. Vuelvo a esta idea. Siempre todo este tipo de técnicas y qué sé yo, o sea, como hablábamos por ahí, hemos hablado con profesionales de la salud. No todos los cuerpos responden del mismo modo, ¿no? O sea, siempre entre líneas y que son shocks de agua fría, ¿no? Porque como hay que hablar con responsabilidad de la hipotermia. Y es como una terapia de hielo, ¿no? Es una terapia de agua fría, helada. ¿Viste que hay gente que se da los últimos 5 minutos? Sí, yo hago eso. Eso. ¿De agua fría? Sí. Ese shock, así de agua fría. Y hay toda una explicación de cómo eso estimula como la autotermorregulación del cuerpo. Eso hay que hacerlo a la mañana, ni bien te levantás. O cuando quiera. No sé, no. Bueno, imagino la también que escuché, que me la puse así de fondo y también esa, mientras estaba en casa, o sea, la dejé de fondo, por ahí me faltan baches de información. No daba un horario. Como que era un momento como que sí o sí te conecta, como que te pone en blanco en la cabeza, es como te conecta muy en el momento, no te deja seguir pensando en, no sé, en otras cosas. Uy, me quedo desinflada la bici. En ese momento no puedes pensar. Está buena la noche esa, porque eso te permite, entonces te conecta y te permite el descanso. No te queda la maquinita ahí, las distintas personalidades como haciendo asamblea dentro de tu cerebro. Es como tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y una se pelea, una neurona se pelea con la otra. Y de repente aparece una random atrás con un pensamiento que vos decís después al otro día. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a eso mientras estaba durmiendo? O te levantás así, te despertás sobresaltada y es como, ay, no, sí, es de noche todavía, no sé qué. Está buena esa terapia antes de ir a dormir para entrar en un sueño sano y placentero dentro de lo que se puede. ¿Mandás a dormir a la asamblea? Mandás a dormir a la asamblea, claramente. Gente no. Se curó la depresión tomando psilocibina, en fin. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 25 de marzo. 18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una humedad del 71%, una presión de 1015.2 hectopascales. El viento sur a 9 kilómetros por hora y una visibilidad a 10 kilómetros. Una máxima de 26 grados para el día de hoy. Los delfines están bien celestes. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos para su primer columna del 2024. Andaremos seguramente recorriendo un poquitito las calles del 24M y luego llega Pai Montarosa con una propuesta hermosa. Torito hace Zongi. Todo lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. El 24 de marzo, una multitud copó las calles del país contra la impunidad, la represión y el ajuste. Una multitud ocupó ayer domingo desde temprano las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires y de otros varios puntos del país, a 48 años del golpe genocida de 1976. El dato del día fue la gran masividad que se congregó en las localidades como Mar del Plata o Córdoba, una respuesta contundente en las calles a las provocaciones negacionistas del gobierno, a la represión y el ajuste económico salvaje. En la ciudad de Buenos Aires, decenas de miles de personas movilizaron hacia Plaza de Mayo y muchas más seguían llegando hasta bien entrada la tarde de este domingo 24 de marzo. Desde temprano, la imagen de la jornada fue la de colectivos, trenes y subterráneos, lleno de gente que se dirige a la movilización. Como Milei, Villarroel y La Libertad Avanza niegan esos crímenes y reivindican a la dictadura, repetimos, son 30.000, fue y es genocidio, sostuvieron durante la lectura del discurso Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Correpi, Serpag, el CEPROD, el Encuentro Militante Cachito Fuchman y agrupaciones políticas, sociales y sindicales de izquierda. Encabezó la segunda movilización por el Día de la Memoria. Por primera vez en democracia, los medios públicos no cubrieron las marchas del 24. este 24 de marzo, fecha en la cual anualmente las calles de las plazas del país vibran al grito de nunca más, fue también la primera vez en que los medios públicos no estuvieron presentes oficialmente con su cobertura. Que la agencia pública de noticias esté ausente el 24 de marzo, que la TV pública esté ausente, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe que da cuenta del negacionismo y la censura de este gobierno que desprecia la libertad de expresión, señaló el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, y trabajador de la TV pública, Agustín Lechi. Para contrarrestar la situación, ayer, el 24 de marzo, los trabajadores de los medios públicos llevaron a cabo una cobertura desde Somos Telam, en defensa al derecho a la información. Cabe recordar que desde el 4 de marzo la agencia pública de noticias Telam dejó de estar operativa y su servicio periodístico fue silenciado por el gobierno de Milei y la intervención dispuesta en la empresa. Los edificios fueron vallados cuando estaban vacíos durante la madrugada y sus trabajadores dispensados hasta nuevo aviso. Veredicto en el juicio de los pozos. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dará a conocer el martes 26 de marzo su fallo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, en el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, luego de casi 4 años de audiencias. La audiencia comenzará a las 8 con las últimas palabras de los imputados y luego se hará un cuarto intermedio hasta las 13 horas, hora en la que se leerá el veredicto. Organismos de derechos humanos se convocarán en la puerta de los tribunales, calle 8 entre 50 y 51 de La Plata, para seguir la sentencia. En esta causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril del 2012, Abuelas de Plaza de Mayo es querellante junto con los nietos restituidos Carlos de Lía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Agarac, quien busca a su hermano o hermana, y con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cataneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor. Abuelas acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad, tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, por la sustracción, retención y ocultamiento de 10 nietos y nietas, 7 de los cuales ya recuperaron su libertad. Nos vamos a Santa Fe, prisión perpetua por el transfemicidio de Alejandra Ironici. Alejandra Ironici fue la primera mujer trans en recibir su DNI antes de la ley de identidad de género, la primera en dar clase en una escuela, la primera en acceder a una vaginoplastia en un hospital público y la primera de muchas cosas más. Por eso, la condena por su asesinato es histórica. Por primera vez, la justicia santafesina reconoció el asesinato de una persona trans como transfemicidio. Además, le dio lugar al reclamo de la colectiva de abogadas translevofeministas que reconozca la responsabilidad del Estado y exhortando a los demás poderes a tomar medidas para reparar al colectivo travesti trans. El tribunal dispuso por unanimidad prisión perpetua para Héctor Barrero, pareja de Ironici en ese entonces, y se lo condenó por los delitos de transfemicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género y por abuso sexual. La sentencia se dio a conocer en el marco del juicio oral y público que finalizó el pasado 22 de marzo en los tribunales de la capital santafesina. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 21 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Los delfines se encuentran celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Blancoteta hace wifi mental. Emociones horribles, dispositivos para poder arrancar. El tiempo es perspectiva, nena, te permite poder observar. Information wants to be free, derrite la córnea, baby. Information wants to be free.

charco. De arena. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 25 de marzo. Y así de manijas viajábamos ayer en el subte al mediodía. Cuando terminamos de hacer el programa de radio, el programa especial que se hizo ayer en vivo en FM La Tribu, me tomo el subte y con ese cántico viajé desde Ángel Gallardo hasta Carlos Pellegrini. Un ajite había al mediodía para llegar a la plaza. Fiesta. Cantidad de gente. A mí me costó llegar hasta la plaza en un momento. Fue como, bueno, retrocedamos, quedémonos por acá. Me encontré con gente igual. Ahí al toque estábamos con Nico viendo Talleres Batuca. Y al toque me toca en el hombro Carlita, de Ni Una Migrante Menos. Gigi Crane, de Consejería de Vivienda. ¿Sabes qué? Tengo la teoría. Nosotros estábamos con Mary, ahí nos encontramos también, no de modo azaroso, sino que vemos que, bueno, nos vemos en tal esquina. Y tengo la teoría de que tenemos el poder de convocarnos y concentrarnos y encontrarnos. Con algunas personas, por ejemplo, con Lucifer, que seguro nos está escuchando del otro lado. En como, todas. Me la cruzo. Es como que sé que... Y me la crucé el viernes en una... en una vigilia poética que se hizo para recibir el sábado. El 24 estuvimos leyendo, hicimos como una gran muralla de poesía y se leyó poesía continuadamente así en 3 horas, y a las 12 como ese recibimiento colectivo y poético a un nuevo día, ¿no?, de lucha, de reivindicación de los derechos humanos. Me cruzo con Brench, poeta amigo de la casa, entonces fue como, para, esto nos pasa porque nos conectamos entre nosotros y funciona, y funcionó ayer también. Ayer también, cantidad de actividades hubo también previa al 24 de vigilia. La asamblea de Boedo organizó ahí en Plaza Boedo un fogón, estuvo el recital, mega recital organizado por la Garganta Poderosa, hubo como muchas intervenciones previas también al 24, convocando desde actividades culturales también para decir nunca más y para mantener viva la memoria. Así es, acá, como decíamos, desde las 9 de la mañana estuvimos encendidas por el aire de La Tribu. La Chata, como personaje, como ya una entidad, desde muy tempranito estuvo ubicada ahí en la frente a la catedral, ahí enfrente a la Plaza de Mayo, y no llegué hasta ahí. Era tanta la cantidad de personas que había, estábamos tratando de buscar un número y el que leímos parecía poco. No nos convence, el que leímos no nos convence, nos parece que queda muy por debajo de la cantidad de gente que andaba circulando en las calles, no solo por Avenida de Mayo, sino también por las calles paralelas, ¿no? Como, bueno, Avenida de Mayo está repleta de personas, voy moviéndome por acá, me quedo en esta esquina. La idea también era quedarse y estar ahí ocupando el espacio público. Es que era imposible como trasladarse, muchas columnas de compas desde esto, ¿no? Batucadas, grupalidades de sindicatos, centros de estudiantes. Y vos veías desde temprano que iban bajando y bajando y bajando a la plaza, y en un recambio permanente también, ¿no? Porque a última hora también, sobre las 5 o 6 de la tarde, también seguían llegando compas cuando había bajado un poco más el sol y se hacía más amigable estar al aire libre. Y hablando eso, ¿no?, de las últimas horas, ayer por la noche nos enterábamos que desde el colectivo Fin de un Mundo, una vez transcurrida una bella jornada, que realmente fue una fiesta, que te llenaba como, no sé, como todo el cuerpo se llenaba, viste, de una idea de como entre estremecimiento, emoción, alegría, esperanza, en un punto en que podemos discutir bocha esa palabra, pero sí nos daba como esa vitalidad de va por acá. No, por acá, esto es colectivo, esto tiene que ser en las calles, no va a haber otro lugar en donde no se dé la discusión de los derechos humanos que no sea entre todos y en la calle. Sin embargo, como siempre, ¿quién da la nota? La yuta. No hay otra, es como sobre el y siempre del mismo modo, ¿no? Sobre el final y a una grupalidad que estuvo durante horas repitiendo una perfo que hace todos los 24, que es indiscutible su posicionamiento político y ahí estuvo la yuta atacando a compas de Fin de un Mundo, que finalizando la jornada, cuando ya estaba bajando el sol, les viene a apretar diciéndoles que estaban haciendo un corte de calle, que eso no estaba bien. Y ahí es como lo absurdo de la yuta, de si estuvimos cortando la calle desde la mañana, desde las 8 de la mañana está todo cortado, ¿qué me hablan? Nuestra compa Paulita estuvo con Sebastián charlando ahí en la calle y nos enviaron este audio para que compartamos y discutamos, ¿no?, al respecto. El de la policía de la ciudad hizo un operativo totalmente desmesurado para detener unos vehículos del colectivo Fin de un Mundo, que habíamos estado haciendo una intervención artística en el marco de la jornada de las marchas del 24 de marzo, como hacemos desde 12 años. Somos un colectivo artístico político donde nos manifestamos con el arte. Hoy nuestra intervención consistió en 250 personas bailando, expresando nuestra bronca por la situación. Una vez terminado, toda la jornada transcurrió sin inconvenientes. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron, tuvimos las charlas que tuvimos que tener, pero en ningún momento hubo inconvenientes durante la jornada. Cuando estábamos desconcentrando y se fueron las dos camionetas que tenían la parte de la estructura y una camioneta de una compañera del colectivo, a 4 o 5 cuadras donde estábamos todos, los interceptó un fuerte operativo de seguridad con 12 motos de la policía, más las camionetas de espacio público de Cava, más las motos de tránsito de Cava, donde los encerraron, les pidieron documentación sin explicar ningún motivo. Inicialmente ni siquiera les dejaron hablar con nosotros. Por suerte, muchos compañeros del colectivo estábamos cerca, nos acercamos, y ya hace 2 horas que estamos acá hablando con las fuerzas represivas, donde inicialmente querían que firmemos un acta donde nos identifiquemos y nos hagamos cargo de haber hecho uso indebido del espacio público, lo cual nos parece un sinsentido en una jornada que por suerte hoy fue masiva y donde sí, cientos de miles de personas estuvieron en la calle. Sí. Se acercaron varios abogados populares a ayudarnos y solidarizarse, lo cual nos resulta de gran ayuda, y en parte por recomendación de ellos, lo que seguramente haremos ahora es que la policía va a elaborar un acta de acuerdo a sus registros y sus videos, donde nosotros no vamos ni a identificarnos ni a firmar nada, pero que ya nos avisaron que seguramente esto va a decantar en acciones legales donde van a intentar seguir entrando o generar disputas con esto, que es una parte de un hecho artístico en el marco de una jornada pacífica y masiva. Pero bueno, no nos queda duda que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional buscan provocar para intentar que estas jornadas no continúen. Pero bueno, creemos que se equivocan y que al revés, toda la bronca que nos genera esto va a redoblar la cantidad de gente que va a estar no solo con nosotros, sino en las calles luchando contra estos gobiernos. Ay, sin duda, ¿no? El apoyo es incondicional. Sí, además pensaba la prolijidad también y la organización que tuvieron. Yo estuve ahí justo entre Talleres Batuca y Colectivo Fin de un Mundo, estuvimos viendo la intervención. Entre cada puesta en escena y cada puesta en escena, cada vez que lo repetían era como, bueno, convocando, llamando a la gente, ordenado y organizado. Quienes estaban cortando la calle eran los 6, 7, 8 personas de vialidad arriba de sus motos, sentadas así cual tomando sol. No tiene realmente ningún sentido. Bueno, el sentido que tiene es el que buscan ellas, ¿no? Encontrar este tipo de excusas para perseguir, para mandar un mensaje, porque no agarraron a cualquier colectivo, agarraron el colectivo Fin de un Mundo. Entonces, como para transmitir, seguir transmitiendo este mensaje, por suerte la respuesta es directa y un fuerte posicionamiento, y enseguida se empiezan a acercar a estas agrupaciones de abogados para poder acompañar e intervenir también, ¿no? Y que ese terror que quieren generar no invada. Sí, no, por eso es como darle visibilidad, pero por otro lado es que no crezca este monstruo, porque eso no marca, digamos, ese accionar policial. Solo lo que evidencia es de qué lado está la estupidez, ¿no? Es como, es que no queda otra, fue una movilización esto, en donde nos encontramos mágicamente, estuvimos tío con Mary y nos encontramos a Celina de la Plata y de pronto estábamos así paradas al lado de una señora charloteando y fue como, ah, soy Celina. No, ¿cómo que sos Celina? Y Mary le dice, yo te llamé el viernes para hablar. Esas cosas no, con eso nos tenemos que quedar, con la alegría que nos da el encuentro, con la fuerza que tuvo. Hay fotos aéreas que son impactantes. Entonces, a la policía en ese sentido ni cabida, sí darle visibilidad a eso, que hay un grupo, una grupalidad de compas que van a tener que hacer unas gestiones administrativas en algún juzgado, pero no más que eso, ¿no? Como siempre, dando la nota a la yuta, pero del otro lado, cientos de miles de personas, la cantidad de infancias sí. que había, ¿no? Había un puestito ahí de... volver a Martelli, un compañero conocido mío que estaban pintando pañuelos y había, no sé, decenas de pibis pintando pañuelos. Es esa foto la que nos tenemos que quedar. Sí, sí, me vino también la misma imagen porque mientras estaban ahí tocando desde Talleres Batuca, que si no vieron vayan a verlo, es una fiesta. Es una fiesta, realmente te pega y te resuena. Yo le decía a Nico, es muy eutónico esto porque te resuena el golpeteo de la batucada dentro del cuerpo realmente. Yo lo sentía como penetraba la percusión y las pibas mismas, como la felicidad que transmiten y la energía. Y también en un momento me quedé observando eso, la cantidad de pibites dando vueltas con pintadas o con los pañuelos y levantándolo. Había otro que estaba flameando con todas las ganas la bandera de Palestina. Era como... Se repartieron un montón de banderas palestinas y iba por ese lado lo que te quería contar, porque la embajada sionista del Estado de Israel está justo en Avenida de Mayo al 700, toda vallada, y en ese vallado que hicieron cortan una calle. Entonces, claro, al vallar también una calle, se armaban ahí unos tapones de personas que también lo que permitían era como realmente ver y palpar la masividad que tuvo. Y dentro de ese contexto, ¿no?, de lo que decías de las banderas palestinas, instalar la idea de que siguen los genocidios, siguen en nuestros territorios, que lo que se está cometiendo en la frontera de Gaza también es un genocidio, y que si acá hablamos de 30.400 compas desaparecidos, en Gaza actualmente, en los últimos 5 meses, la cifra escaló a 40.000. Y siempre, digamos, hablamos de números, que parece horrible, pero son familias, son historias de vidas, y de esa cifra, más del 50% son infancias. O sea, lo que están tratando de arrasar, como también pasó acá, es una generación. Y estuvimos ahí en ese gazebo que se instaló. Desde las 8:30 de la mañana estuvieron compas poniendo sus banderas, colgando parches, precisamente con esta idea de abrazar los dos genocidios, ¿no? El que sucedió acá, pero el que está sucediendo en Palestina. Y estuvimos con Tilda Rabí, una de las referentas del Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino, y nos decía esto. Bueno, este 24 de marzo nuevamente nos convoca el hecho de decir nunca más, pero nunca más en serio, con memoria, verdad y justicia, porque son 30.000, que no se nos olvide. Y para confrontar al negacionismo actual de este gobierno, que no entiende lo que significa el trabajo del pueblo, que las organizaciones estamos acá presentes, que el pueblo está presente, que ha salido a la calle también como una forma de confrontarlos y decirlos no queremos esta forma de accionar. Es impresionante, te digo, Juli, la cantidad de gente que desborda esta plaza. Yo creo que es muy parecido a lo que fue el 2x1, o un poco más. Evidentemente, los argentines no vamos a permitir que hoy este demente, este jamoncito, siga implementando acciones de horror. Y por supuesto acá también, por un alto al fuego en Palestina, presentando a feministas, a Feminismo por Palestina, que son sandías, de la cual yo, bueno, también formo parte, y del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, exigiendo no el traslado de la embajada palestina a Jerusalén y un alto al fuego ya. Basta de genocidios, basta de genocidios. Ahí escuchamos a Tilda Revi, clarísima en la explicación de por qué era también importante darle visibilidad a la resistencia del pueblo palestino en este 24 de marzo. Que esa visibilidad, lo hemos mencionado varias veces acá, por suerte va creciendo cada vez más y se hacen esas banderas palestinas, se hacen más habituales en las movilizaciones, ¿no? Sí. Como siempre aparece, bueno, todas las movilizaciones frente al Congreso, se extendía ahí la bandera bien grande, en el Día del Orgullo también hay una columna, en el 8M también, como que cada vez se van viendo más personas que van llevando algo en relación al pueblo palestino. Es que no hay modo de invisibilizar la masacre que se está llevando adelante, digamos, no podemos hacer caso omiso. De hecho, existe el colectivo Judíes por Palestina, ¿no? Como también para clarificar un poco esta discusión antisemita, como no, para nada, todo lo contrario. De lo que estamos hablando es de cómo avanza un Estado, entre comillas, colonial, usurpador, sobre un pueblo que está ancestralmente ocupando ese territorio, uh-huh. ¿no? Entonces, hablar de 30.400 compas, bueno, hablamos de más de 40.000 ahí en Palestina, en la frontera de Gaza, y estuvo muy visible la bandera en todos lados, y también, ¿no?, entrelazando estos pañuelos, pegatinas, las calles. La cantidad de pegatinas, de intervenciones, incluso cada vez más altas, porque viste que hay cada vez muñecotes más gigantes, con las caras de las madres, o reivindicando por ahí máscaras, pero que tienen el pañuelo. Me encanta ver como esas, tipo, ¿qué son? Marionetas. Sí. Que son gigantes y se van moviendo, y que no importa en dónde estés ubicada, vas a ver siempre. Es buenísimo, lo mismo que las esas instalaciones que se hacen de con pañuelos de colores que quedan también como por encima de todas las personas. Hay como un activismo y un arte puesto también en la reivindicación de los derechos humanos que ayer no dejó rinconcito en el microcentro. Estaba todo intervenido. Sí, sí. Sí, las distintas, tuvo la colectiva Murguera también, sí. El movimiento feminista de tango que te cruzaste también, anduvo seguramente bailando unos tangos por ahí. Sí, estuvieron bailando. Me crucé con Sole y con Nati, que esto, en la misma línea de personas que nos cruzamos en marchas, en las calles, y siempre con esta misma energía de ¡ay, qué bueno, sabía que te iba a encontrar! Abrazos, besos, y sí, estuvieron bailando, y bailaron banda de compas de una grupalidad afro, que fue bellísimo lo que hicieron. También tenían unos tipo estandartes y máscaras altas, y que iban avanzando en micropasitos, porque ya llegó un momento en donde era imposible llegar a la plaza, o no imposible, pero que sí, por Avenida de Mayo se hacía sumamente engorroso, y sostenían la música, invadían y contagiaban esto, las ganas de bailar, la alegría, que eso es maravilloso, ¿no? Un día de tanto dolor, de tanta destrucción, sin embargo, se la llenamos de eso, de alegría, de ternura, de amor, que no saben qué hacer. Este jamoncito, como decía Tilda, que me encantó, como porque no, viste, como que no, me encantó el término, como que no la entiende, no entiende la felicidad, no entiende lo que significa la grupalidad y lo colectivo. Entonces, siempre desde Charco insistimos que va por ahí. Bueno, ayer quedó en evidencia. Otro de los testimonios que estuvimos con compas que estuvimos ahí charlando, eran del Ni Una Menos, que también estuvieron, esto, vienen con toda esa energía de lo que fue la movilización del 8, en donde se habla casi de tipo un palo de personas ocupando la Plaza de Congreso. Por eso tenemos que pensar que fuimos millonarias. Ayer fue como de millonarias. Y Luana nos decía esto ayer. Hola, habla Luana de Ni Una Menos. Estamos acá en la plaza en un día de lucha que resignifica a todos nuestros compañeros desaparecidos, los 30.000, pero que hoy es presente. Se hace presente en cada olla vacía, en cada niño o niña que no está yendo al cole porque le faltan los útiles o va con vergüenza porque no tiene nada. Estamos acá porque estamos en contra de la derogación de la ley de alquileres. Si no hay autonomía en cada casa, en cada mujer, en cada disidencia, con su dinero, que pueda escapar de lo que es la familia tradicional, ¿de qué manera puede correrse de la violencia? ¿De qué manera puede alquilar su nuevo hogar? Por eso es que estamos hoy acá y realmente somos muchas, muchas, muchas quienes tenemos los ojos bien abiertos. En esa de tener los ojos bien abiertos también lo linkeamos con Unides por la Cultura, ¿no? Un colectivo que viene creciendo exponencialmente en los últimos años a partir de lo que fue esa unidad en contra de la derogación de la partida presupuestaria para sostener la cultura independiente. Y sabés que había, no sé si te cruzaste mucho ojos. Sí, de los ojos bien abiertos, estamos atentos, les estamos mirando, que también esa grupalidad de Unides estuvo presente en todo, o sea, por donde te movieras, ayer te encontrabas compas de Unides por la Cultura. Sí, El Hedor de América me quedé con ganas de ver, con toda su expresión más folclórica, y también pienso como desde los distintos colectivos artísticos es toda una preparación, ¿no? Como días previos de ensayo, de qué mensaje también transmitir, ¿no? Es que hablábamos hoy al inicio de colectivo Fin de un Mundo y no es que todos los años repiten la misma intervención, hay todo un mensaje detrás y una preparación justamente para hacer una puesta en escena desde el arte que invite a ver, que te interpele lo que está sucediendo justamente desde ahí, en las calles, y reivindicando la cultura también. Sí, sí, sí, sin duda, como que estaban todos los colectivos, grupalidades, asambleas barriales. Fue realmente esto, ¿no? Como en todos los sectores el negacionismo pegó fuertísimo y hay como todo. Cuando escuchábamos recién a Tilda hablar del 2x1, también pensar esa, ¿no? Esa fue una respuesta automática. Nadie dudó en repudiar ese famoso, cuando Macri quiso, ¿no?, aplicarle el beneficio del 2x1 a los genocidas. Y automáticamente fue un no, y los subtes también se llenaron y también fue muy, muy difícil llegar con el transporte público a Plaza de Mayo en esa oportunidad. Como uniendo de que estamos también como por la parte positiva, ¿no? Siempre por ahí hablamos de algunas pálidas, de uno, bueno, cuánto falta, de cómo hacemos y cuánto va a durar esto. Creo que ayer quedó bien claro que independientemente de esto, ¿no?, de las diferencias político-partidarias, de los matices, la plaza ayer estuvo llena desde temprano y hasta que cayó el sol, con personas que piensan quizá completamente distinto, con grupalidades que tienen algunas diferencias, pero sin embargo todos le decimos que no al negacionismo, todos estamos en contra de esta gestión de recorte. Y pensaba también que muchas de las personas que estuvieron caminando ayer quizá le tiraron un voto. Sí, seguramente. A mí la sensación también que me dio ayer era como respirar un aire diferente, ¿no? Como que veías en esto, desde lo masivo que fue la cantidad de personas, ibas caminando y siempre encontrabas así como en las expresiones de la gente que estaba formando parte de la marcha, ¿no? Después me crucé a un par, fue una secuencia muy linda en un auto, una señora que fue como... vayan a laburar. Fue haciendo todo un análisis, estábamos con Nico sentados y dije, ay, levanta la ventana, y levantó la ventanita de su autocheto porque mi sensación fue, estos me van a robar o me van a pegar, algo por el estilo. Igual está bueno también hacer ese tipo de estudios, que es como, bueno, estaba la señora ahí, la policía un poquito más al costado, ella levanta la persiana, la gente circulando por alrededor del auto con total tranquilidad y felicidad. El auto tiene ventanilla, amiga. El auto tiene ventanilla, es verdad. Me dice que se tienta. Ventanilla. La persiana de sus casas pitucas. Nada, pero esa sensación era de en un momento tan particular como el de ahora, donde todo el tiempo introyectan el miedo, ¿no? Eso. Como intentan paralizar. Ayer se respiraba otra cosa entre las personas que estábamos ahí dando vueltas. Sí, sí, por eso insistir en que va por ahí, ¿no? En que muchas veces escuchamos desde sindicatos el plan de lucha o bueno, ¿cuál es el plan? Claramente está instalado cuál es nuestro plan de lucha. Es como somos un montón de personas que estamos en contra del negacionismo y a favor de los derechos humanos, que reivindicamos una vida libre de violencia, que reivindicamos la libertad de expresión, que reivindicamos la ocupación de las calles con arte, con artivismo, el nombre que le querramos poner. Es esa, es como está la unidad. Falta como darnos cuenta es el poder que eso tiene y que es bien sencillo, como que es gratis, es low cost, es ir a la calle y tomarla. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar, esa alegría, esa ternura, ese modo de habitar las calles, que nos dure todo este tiempo, que nos acompañe y que no nos haga dudar por dónde tenemos que seguir. ¿Tenés trajiste algunas cositas más? Queda un audio más. Estuvimos en esta, ¿no? De estar encontrándonos compas. Nos encontramos también con Claudia Corol, que es una de las referentes del movimiento de mujeres y disidencias del Abby Ayala, y nos decía lo siguiente. Bueno, soy Claudia Corol, de Feministas del Abby Ayala. Estamos acá en este espacio de solidaridad con el pueblo de Palestina, de repudio al genocidio que el Estado de Israel está realizando contra este pueblo, porque en una fecha como hoy, donde el pueblo argentino salió masivamente a las calles a repudiar el genocidio, a decir que son 30.000, nosotros estamos claras que este genocidio se liga directamente con el genocidio del pueblo palestino. No nos olvidamos y rechazamos la actitud del presidente Milei de haber ido a Israel y de haber llevado la propuesta del ingreso de distintas empresas israelíes en Argentina. Sí. Y finalmente la idea del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Así que estamos acá para decir que fue genocidio aquí en Argentina, que hay genocidio hoy en Palestina, y que le va a pasar como a los nazis, que donde estén los vamos a ir a buscar. Como dice la canción, ¿no?, con la que abríamos este segmento, a donde vayan les iremos a buscar. Así pasó un nuevo 24 de marzo con algunos relatos y fragmentos de lo que sucedió ayer. Repetimos, nos da mucha alegría haber pasado lo que pasó con ese mensaje tan claro también. Sí, sin duda. Así que a seguir habitando las calles, a seguir poniéndole el cuerpo. Recién arranca el año, tenemos mucha energía y sin duda eso, ¿no? Va por ahí, ocupación de las calles y grupalidad. Yo cargo mi cruz, yo le visto por encima de la luz, toda la voz que la me seduce, tengo claro a lo hondo que conduce. Me voy.

encontrarse con otras. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 25 de marzo, día lunes, con todo el metal y un dedito lesionado, pero acá en cuerpo presente le damos la bienvenida a Carlita Montero. Hola, gracias. Bueno, estrenando el 2024. Ya se me atrofian, ya es fin de año para mí. No, estamos en marzo, recién comenzamos. Bueno, sí, arrancamos la primer columna de este año con Una Migrante Menos. Traje dos cartelitos que, bueno, quienes estamos acá en el piso podemos verlo, que son un poco lo que estuvimos ayer visibilizando, jugando con este discurso, ¿no?, de terroristas, de terrorismo. En el caso tanto de lo que fue la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial, con complicidad obviamente del sector privado también acá en Argentina, pero también relacionándolo con lo que está pasando en Palestina. Por eso es como hay una pregunta que entre otras cositas que estuvimos visibilizando ayer, que es como cuántos terroristas ves en 500 o más de 500 niñas y bebés desaparecidos o apropiados, como nunca más en relación a la Argentina, y en relación a Palestina, ¿cuántos terroristas ves en más de 15.000 niñas y bebés palestinos asesinados? Con este discurso de que entraron por tercera vez a ese hospital en Gaza, ¿no?, para buscar a terroristas, pero bueno, ahí ni siquiera con violando todo tipo de derechos y convenciones internacionales, que la verdad que se las pasan por donde sea, no hacen caso a nada, y son más de 35.000 personas que están siendo asesinadas, también que fueron asesinadas, pero además otras miles que están muriendo de hambre literalmente, y bueno, y un mundo que todavía no puede torcerle el brazo a Israel, que eso es tremendo, ¿no?, el poder que tiene también el Estado sionista, porque no son, también esto aclarar para después no nos llegue una causa una carta documento, porque les encanta hacerlo, que nos declaramos antisionistas, obviamente antisemitas, que es muy distinto, porque además compartimos muchas de las publicaciones, y cuando podemos nos acercamos a las actividades de judíes por Palestina, eso también como para aclararlo, y que no hagan un recorte después, porque la persecución está siendo muy fuerte, no solamente por parte de los organismos de derechos humanos, ¿no?, como vimos la semana pasada, fue una seguidilla de cachetazos de lo que puede suceder y lo que está sucediendo con total impunidad en un gobierno que tiene un discurso de odio a las feministas, de odio al colectivo LGTBQ+, de odio a todas las personas que pelean por en los organismos de derechos humanos, y ni hablar de quienes están organizados en organizaciones barriales, organizaciones sociales, que vienen ni más ni menos peleando y paliando un poco la situación de hambre y de acceso a distintas instituciones, como puede ser la salud o justicia, ¿no? Sí, decíamos, ¿no?, que ayer lo que se pudo, para quienes pusimos el cuerpo, tanto acá en Buenos Aires como en el resto, tal cual, las imágenes de Mendoza, Córdoba, o sea, como de las grandes, de las ciudades capitales de provincia, son llamativas, porque estremece y emociona la cantidad de personas, porque no hay sector que el negacionismo no haya roto en este contexto, roto o por lo menos intentado perjudicar, destrozar. Entonces se evidenció ayer que hay respuesta. Exacto, como que tenemos herramientas para darle respuesta, y pensaba también desde el colectivo de Ni Una Migrante Menos, ¿no?, de cómo todo eso también las está, desde que asumió Milei, pero ya desde mucho antes que veníamos denunciando, cómo viene ese recorte, esa motosierra, como le dicen, sobre los derechos. Bueno, en principio, creo que ahora como que van de más de la manito, ¿no? El gobierno de la ciudad con el gobierno nacional. Hago un paréntesis ahí que ayer lo vimos con la persecución, más de una hora ahí de detenidos, tres vehículos de compañeros del colectivo Fin de un Mundo, que lo único que hicieron fue hacer una intervención sí. artística, que las hacen muchas veces al año en distintas movilizaciones, y que ayer fueron 350 personas en escena. Y eso le molestó claramente al gobierno de la ciudad. Y que con esto me da el pie para decirte, bueno, Jorge Macri, el actual jefe de gobierno, lo que viene ya diciendo en distintas entrevistas es esto de volver a restablecer por parte del gobierno nacional lo que fue el DNU 70-2017, que es un DNU que tardó en derogarse en el anterior gobierno, tardó más de un año en derogarse en el anterior gobierno y era una firma. Pero en paralelo hay daños que se hicieron que todavía eso no se corrigieron. Entonces, a lo que voy es, si este DNU vuelve a implementarse, bueno, la persecución y el discurso de odio hacia la comunidad migrante, los medios de comunicación, porque hacen un juego ahí muy importante, o sea, sin estos medios de comunicación hegemónicos de odio hacia nuestras comunidades, no habría gente que esté avalando o poniendo en duda el discurso de los dos demonios y al mismo tiempo las frases trilladísimas pero que hacen carne, sobre todo en crisis económicas donde la violencia se exacerba, de decir, bueno, este que me viene a sacar el trabajo, ¿no? Este que ocupa el hospital público. Que se vuelve cuando, a su país. Sí. Cuando no es representativo, somos el 4,6% según el último censo. O sea, ¿dónde quieres recortar a la migración? No tiene significancia, no hacemos como una diferencia en cuanto a lo que podría sacarle con un impuesto a las ganancias a las grandes empresas, ¿no? Entonces, esos datos está bueno también manejarlos un poco. Ya el 8 de marzo hicimos en la movilización por el Día de la Mujer Trabajadora distintas consignas en relación a esto, ¿no? Como no queremos que vuelva el DNU porque hay mucha migrantada que moviliza en cada fecha que nos convoca. Y lo mismo en relación a, bueno, crisis económica, el 2001, 2024, vos también argentino, argentina, argentina, podés ser migrante. Y es algo que lo queremos ir laburando un poco más también porque es una realidad, o sea, no porque seas un migrante argentino, argentina o argentina, yéndote, tenés que avalar perder derechos. Esa es una pelea que hay que dar a nivel mundial, porque vos, siendo cualquier persona de cualquier país, tenés derechos y necesitás tenerlos, porque vos vas a trabajar en lugares muy precarios y pensemos en la vivienda, el acceso a la vivienda siempre va a ser muchísimo más caro y muchísimo más precaria también para la vida de las familias migrantes. ¿Por qué? Bueno, porque los requisitos que te piden no los tenemos por una cuestión obvia, que no tenemos los papeles regularizados y que depende de qué país nos persiguen o nos ayudan a poder hacer este trámite de una forma más accesible, si se quiere, porque es eso, es un trámite administrativo que muchas veces quedamos en el medio por barreras que nos ponen y por mal funcionamiento que tienen las propias instituciones del Estado. Entonces, vos, argentino, argentina, también cuando tengas que emigrar, tenés derechos, no es que no tenés derechos, y bienvenido, que si nos querés escribir para incluso difundir lo que está pasando en el lugar que estás viviendo, que estás aportando, que estás trabajando, y eso, ¿no? Somos una masa de población trabajadora constante. Así que, un poco, nada, tenemos que volver otra vez a esas consignas, ¿no? También para generar empatía con la población argentina, porque algo que siempre decimos desde Ni Una Migrante Menos es que, bueno, esta pelea no las podemos dar tampoco solas, porque, nada, necesitamos que empaticen con la migrantada los nacionales, porque es una realidad, es una realidad, ustedes no les pueden deportar. Sí, tal cual. No, y además eso, pensando en esto, en la reivindicación ayer de los derechos humanos, ¿no? Bueno, cómo fue masiva la respuesta de gran parte de la población de salir a las calles para repudiar el negacionismo. Bueno, los derechos humanos en su amplio espectro, ¿no? Como todos los derechos de la humanidad a vivir sin violencia. ¿no? Como no solo pensándolo en este territorio, sino conectándolo con toda la Vía Ayala, con Palestina, con como ampliar nuestra capacidad de analizar el por qué estuvimos ayer en la calle, ¿no? Sí, y la importancia de lo que charlábamos un poco post-marcha era como... Bueno, no la, desde nuestro espacio, como lamentamos que no se haya podido lograr unificar en una sola marcha, porque también eso es una, es algo simbólico que le mostramos, la fuerza que le mostramos unificada a, al gobierno de turno, ¿no? Un gobierno negacionista y liberal, pero terminó un poco sucediendo porque estaba todo medio entremezclado, muchísima gente también en la calle, y la realidad es que si bien hay un... todo un ambiente, no sé ustedes cómo lo ven, pero hay un ambiente de mucho, de miedo también, ¿no? Porque es lo que te meten, es miedo, o sea, que alguien puede entrar a tu casa, violentarte de la manera y amenazarte de muerte de la manera que le hicieron, diciendo no muevas más ni un dedo por lo que estás haciendo, es bueno, mucha gente puede dudar qué hago, porque también uno quiere preservar su bienestar por vivir una vida sin violencia. Pero la realidad es que las madres, las abuelas y todo lo que ha pasado en los últimos años en otros países es que el silencio y paralizarse no es el camino. No es tampoco ir a regalarnos, pero sí, aunque haya un mal funcionamiento, un funcionamiento tardío, poder realizar las denuncias en la justicia también son importantes y vivimos amenazas. Porque de esa forma también es como vamos a presionar a que funcione la justicia o en organismos internacionales, porque les decimos hay tantas denuncias, o incluso hay personas que están denunciando no sé, pienso en lo que ha pasado en Chile o en Bolivia o en Colombia, y delegaciones internacionales de derechos humanos que han ido a registrar porque justamente las instituciones de su país no funcionaban y tenía que haber una articulación internacionalista con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales para que esto salga a la luz, pero además para que salga a la luz, para que se tomen esas denuncias y se empiece a presionar al Poder Judicial. Bueno, en Argentina nos va a pasar, está pasando eso, y creo que si bien la situación de cómo avanzó la represión en las calles, de que movilizamos y ya tenemos un cordón de seguridad, varios cordones, gente con las motos, ¿no?, que tienen dos y uno con escopeta, los disparos que han sido en una de las movilizaciones de la ley ómnibus, de más de 30 personas cubriendo, o sea, personas periodistas que han sido directamente baleadas a los rostros. Bueno, obvio que la pensás después para volver. Bueno, tal vez es qué instrumentos podemos utilizar para cubrirnos la cara, y en paralelo también si sufrimos amenazas, como bueno, también tenemos que volver a pensar otras estrategias, y creo que el único lugar donde le podemos demostrar la correlación de fuerzas es en las calles, siempre ha sido en las calles. Después lo otro camina, pero de acuerdo a la presión que le podemos hacer. O sea, ya pasaron más de los 100 días. No hay que aguantar nada de este gobierno, porque lo que va a seguir haciendo va a seguir recortando, recortando y recortando. Y acá, hablando de los recortes, lo que hizo Petovelo dentro de lo que es el programa de lo que era el Potencia Trabajo, son tan miserables, pero vinieron a hacer esto tampoco, que no nos sorprenda lo que están haciendo, porque ellos vinieron a hacer esto, a privatizar, a despedir, a criminalizar, a hacer silencio absoluto cuando hay un caso así como la de la compañera feminista y de derechos humanos, porque también ella es de derechos humanos y feminista, y eso también hay que decirlo, lo que la violencia con la que entraron a su casa y todo lo que después ya sabemos, un silencio absoluto del gobierno nacional, ni siquiera para desvincularse de ese graffiti de viva la libertad, carajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no te desvinculas es porque no estás tan en desacuerdo que eso ocurra. Porque si no, tendrías el deber de salir a declarar de que esto no puede estar pasando. O por lo menos, y a duras penas, no sé qué funcionario de ese partido dijo, bueno, que investigue la justicia. No, la justicia no solamente tiene que investigarlo, tiene que hacerlo de una forma rápida y no perder pruebas en el camino, como sí lo hicieron cuando pasó lo de el intento de magnicidio con Cristina. Entonces fue a Dornis, que es el vocero que da todas las mañanas esa conferencia nefasta, en donde eso, Frente a la pregunta de un periodista o una periodista, dijo que investigue la justicia, a fin, no hubo más. No hubo un repudio. No hubo un posicionamiento de repudio. O por lo menos para negar ese hecho. Pero son negacionistas. Sí. Claro, son negacionistas y están de acuerdo con eso. Sí. Están de acuerdo con eso. Bueno, son eso, ¿no? Son miserables, son unos mercenarios, vinieron para esto y al que viajó, ¿no? Con el tema de potenciar trabajo, porque hay mucha población migrante que ha sido dada de baja dentro del programa social Potenciar Trabaja, que para quienes nos estén escuchando y se encuentren con discursos de les daban plata por hacer nada, no les daban plata por hacer nada, y los que sí les daban plata por hacer nada o a cambio de, entonces, bueno, abramos la discusión en todo caso eso. La mayoría de las compañeras y los compañeros que migrantes del Potencial Trabaja que han salido al exterior a visitar a su familia y por qué no a ir de vacaciones, wow, les han dado de baja esta ayuda social que compensa el laburo que tienen, porque no, nadie vive de un Potencial Trabajo, porque es imposible. Creo que está ahora como 70 u 80 mil pesos, o sea, ¿para qué te alcanza 70 u 80 mil pesos? En una familia, ¿sí? Para nada. Pero ni sola me alcanza, no, para nada. Entonces, todas estas situaciones que empezaron a dar de baja, no solamente a las comunidades migrantes, pero a la comunidad migrante, la excusa es de que salieron al país, y quienes fueron, que son argentinos, fueron a vacacionar o a visitar a un familiar, lo mismo, les dieron de baja. Y esto es, hay que pelearlo, no sé cómo se peleará dentro de la justicia, porque ¿qué te está diciendo el Ministerio de Capital de su mano a la cabeza con Peto Velo? Que vos, si sos pobre, no tenés que ir al exterior, vos te tenés que quedar donde estás, ¿entendés? Y derecho al descanso, esa es una lógica que se viene repitiendo desde hace mucha cantidad de años. Programas sociales que en realidad surgieron de la misma manera y año, en cada cambio de gestión iban cambiando el nombre, y esa también es otra estrategia de frenar y echar para atrás cuando cambia la gestión, retrasar un montón de cosas en vez de permitir de seguir potenciando, que es la intención supuestamente de este tipo de beneficio, potenciar cooperativas de trabajo, potenciar inclusión social, potenciar recursos y posibilidades de laborales, de estudio. Esa lógica viene sucediendo desde siempre. Uh-huh. El cambio de gestión, el cambio de nombre del programa, la traba burocrática, la limpieza de beneficiarias y usuarias de ese plan para que ingresen otras personas, aumentar el número, el porcentaje supuestamente al cual llegan, que en realidad no aumenta nada, no incrementa el número de beneficiarios porque hiciste de baja y subiste a otro. Exactamente, entonces ahí hay todo un manejo, y encima esta persistencia que está muchas veces metida en la cabeza de la gente de las ayudas, o sea, esto, ¿no? Como la vagancia, el aprovecharse de esa situación, el cobrar, el no laburar, el no hacer nada, que en realidad lo que hacen ese tipo de ayudas son potenciar fuentes cooperativas de trabajo en su mayoría. Sí, y en muchos casos también hacerse cargo de comedores, o sea, hay que cocinar, hay que cortar. Piénselo del sistema gastronómico, que no es que llegas y te sentás en un bar o en un restaurante y la comida aparece mágicamente cuando chistas un dedo. O sea, hay gente que está trabajando y haciendo eso y cobra un sueldo. Y en los comedores pasa lo mismo, hay compañeras que están ahí y bienvenido sea que tengan un Potencial Trabaja. Porque además en los comedores, y qué hipócrita también que está haciendo un poco a la sociedad, porque en los comedores gente que estaba muy mal porque no podía laburar o tenía que estar solamente en su casa por cuestiones pandémicas y de salud, se acercaba a esos comedores de los barrios. Y ahora va a volver a suceder eso, porque eso... está todo, además de que está todo muy caro, se hace más difícil para determinados sectores de la población poder hacer las comidas necesarias que tenemos que hacer durante el día. Y en paralelo a este discurso de no hay plata, yo estoy contando todo lo que ya vimos y sucedió, pero bueno, aunque esta es nuestra primera columna, es algo que venimos charlando también entre nosotras en las asambleas. Y bueno, ¿no? Esto de destruir los mitos y ocupar justamente en estas movilizaciones las calles visibilizando o con afichadas o con intervenciones. Porque bueno, necesitamos que quede ahí visiblemente para que la gente sepa que, así como hablamos de hay bebés que fueron apropiados y niños desaparecidos, que en Palestina también hay más de 13.000, 15.000 niños que fueron asesinados, y bebés prematuros que han nacido, o sea, están naciendo bebés prematuros porque las posibilidades son tan deshumanizantes que las madres embarazadas no pueden tener los bebés en fecha y con el peso normal. Entonces, y lo mismo pasa con el tema de la migración y la crisis económica y el chivo expiatorio que siempre van a querer implantar a través de la migrantada o a través de colectivos LGTB. Entonces, es importante como visibilizarlo en la calle, en los medios alternativos. Agradecemos la columna de Año que la tenemos, la seguimos manteniendo acá en Charco de Arena en La Tribu, porque son las formas de que tenemos de poder romper un poco el cerco mediático que esta gente tiene y hacer llegar también esta información a compas o cómo deshacer todos estos mitos que los creen hasta incluso las mismas compañeras de migrantes que no están dentro de una organización y que no tienen un plan social y que miran señalando a la otra persona. Pero seguro que cuando tengas hambre, si es que la tuviste incluso alguna vez y no lo querés decir, porque hay mucho que lo hace y no lo dice, esa compañera no te va a negar el plato de comida. No, para nada. Ni el bolsón de alimentos, si es que hubiera, porque ahora tampoco hay. Tal cual. Bueno, y el recorte en los comedores es escandaloso ya hace meses, desde la gestión anterior. También eso, ¿no? Como sí. Es una continuidad y una profundización, ¿no? Porque en esa hipocresía que mencionás, también seguir haciendo memoria colectiva de esto es de larga data, no arrancó en diciembre a partir del 10. Ya venía, lo que hace esta gestión es profundizar y calar hondo esa famosa motosierra, que aparte cuenta con apoyo social, o sea, no es que es solamente el discurso de esta gestión, sino que tiene apoyo social, la idea de recorte, bueno, ya se venía dando. En los comedores, los bolsones ya no estaban llegando. Exacto. Eso es real. Sí, es real. La discusión del potenciar trabajo también se venía dando en la gestión anterior. Creo que como sociedad tenemos que cambiar ese chip también de tener un análisis recortado cada 4 años y hacer esta memoria colectiva, hacer este análisis que vaya evaluando una gestión en otra, teniendo esta mirada crítica, más allá de la militancia que las personas puedan llegar a tener dentro de distintos partidos políticos, la creencia y la fe en un punto de ciertos funcionarios y ciertas personas, no idealizar tanto, no idolatrarlo, tener esta mirada y esta mirada crítica que es constructiva, respetando, ¿no?, las opiniones de cada quien, pero teniendo esta mirada crítica de que no se base solamente en fragmentos precarios cada 4 años, sino poder hacer este análisis histórico también en un punto y entender cómo se van sucediendo las cosas y cómo los ciclos lamentablemente se van repitiendo. Tal cual. Justamente por esta mirada recortada que va de 4 en 4. Tal cual. Algo que quería señalar antes de ir finalizando la columna es que esto, ¿no?, en que esto del gobierno de la ciudad va de la mano con el gobierno nacional, que se está dando los visitos, toda esta situación de persecución que está pasando en la calle. Ayer nos cruzamos con Lourdes Hidalgo, sí. Y nos comentaban que no les quieren dar el permiso para el 30 de marzo, que se cumple un año más de lo que fue el incendio en el taller textil Luis Viale, en aquel 2006, en el barrio de Caballito, Luis Viale, en la calle Luis Viale al 1200, que sabemos quienes hemos ido alguna o todos los años a esas actividades, que es justamente una actividad que se hace para recordar que ahí murieron 5 niños y una mujer embarazada, todas de nacionalidad boliviana, y que el gobierno nacional quiere impedir justamente que se realice una acción por la memoria activa por estas personas que fueron asesinadas, porque esto se podría haber evitado. Sí. Pero sabemos que hay complicidad de quienes estaban gobernando en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, que eran inspectores y que miraban para un costado y se llevaban mercadería. Sabemos también que hay vecinos que están contentos con lo que está pasando en Ciudad y en Nación, porque son así, son fachos. Y que es importante que, bueno, que podamos acompañar este 30 de marzo, porque la actividad con permiso o sin permiso se va a hacer, y si se hace sin permiso ya nos imaginamos que van a haber un montón de casquitos azules ahí. Entonces, quienes estén escuchando,